los límites del movimiento obrero. Porque acá están todos los sectores medios que se han visto muy maltratados desde que ha asumido este nuevo gobierno. Hoy están presentes los estudiantes, los trabajadores, pequeños y medianos productores, comerciantes, pequeños y medianos empresarios que están sufriendo las consecuencias devastadoras de este modelo. Nosotros ya lo habíamos dicho de antemano. Sabíamos quién era Mauricio Macri y no nos equivocamos. Como dice el Papa Francisco, esto es peor que los 90. En la Argentina se vive un clima de revanchismo como no se vivía desde el año 55. Vienen con todo el odio, con todo el desprecio. Y su última expresión ha sido el veto a la ley antidespido, tan reclamada por los gremios, para poder paliar un poco esta ola de compañeros que están quedando en la calle. Lamentablemente, la única ley pedida por los trabajadores y que nos favorecía ha sido vetada. Pero sin dudas, el camino a seguir es esto, porque este acto no se termina aquí. Este acto es el principio de una larga lucha que no vamos a volver a abandonar hasta volver al estado de bienestar. Que sin duda ha sido legalizado desde lo electoral, pero es totalmente ilegítimo desde lo moral, porque llegaron a base de mentiras. El pueblo no votó esto, el pueblo no votó el ajuste, y por eso van a estar recaudo. Tienen que parar con estas políticas de ajuste, porque nosotros vamos a decir basta, como estamos diciéndolo hoy con nuestra presencia masiva. Compañeras, compañeros, no quiero ser reiterativo de los conceptos que vertieron los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra. Todos pensamos de manera igual, por eso estamos acá. Estamos acá para estar junto a la gente. Estamos acá para reclamar también que esta actitud se repita a nivel nacional, que se entienda que nosotros, estando al lado de todos ustedes, conocemos cuál es la necesidad y qué es lo que nos están pidiendo permanentemente. Se nos prometió en una marcha histórica con las 5 centrales obreras en la calle que si vetaban esa ley, que si bien no solucionaba el problema de fondo, nos ayudaba para frenar un poco los ajustes, se iba a hacer un paro nacional. Y hoy, desde esta tribuna, también reclamamos que se tome una medida como para que todos nosotros nos hagamos contenido y satisfecho en lo que estamos reclamando. ¡Hasta cuándo me despido! ¿Hasta cuándo las suspensiones? ¿Hasta cuándo el achicamiento del consumo? Por eso, compañeras y compañeros, simplemente para finalizar, una clara exigencia de todo el movimiento obrero. Bien lo decía el compañero Martín Lucero, voy a hacer suyas mis palabras. Basta de echarle la culpa al gobierno anterior para justificar el ajuste. Pónganse a gobernar para los que más lo necesitamos. Pónganse a gobernar para defender la producción y el empleo. pedimos al gobierno nacional que urgente cambie el rumbo económico.